tiene que tener un porqué, y tenemos que nosotros saber por qué, y que los verdaderos responsables paguen por lo que hicieron. Totalmente. Y que sean juzgados ellos, ¿verdad? Le hemos dicho, y eso se tiene que cumplir, es un deber que tenemos, y que no lo vamos a dejar así, además de del resarcimiento que tienen que darle a nuestros compañeros por haberlos tenido durante 6 años privados de su libertad. Exacto. Y con tanto dolor, tanto sufrimiento para toda la familia. Entonces eso es así. Como decía hoy Néstor Castro, decía que la lucha ahora comienza. Exacto. Muy bien, Lisa Meyer, gracias por tus palabras y también por habernos metido en la noche porteña el sonido de la alegría de esta carpa donde se está celebrando la libertad los 11 campesinos y campesinas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y por hacer oír nuestra voz en todos los rincones del mundo. Un abrazo, compañeros. Un abrazo. Lisa Meyer es integrante de CONAMUR y la Organización de Mujeres Campesinas de Paraguay.